Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos dispuestos a conectarnos en este espacio Infohuella, también ahora Radio La Miércoles, todavía un poco cansados, pero contentos del laburo que hicimos juntos en las PASO del domingo y dispuestos a que nos cuentes la mirada desde el oeste pampeano. Bien, con respecto a lo del domingo, te cuento que, bueno, en La Miércoles Radio Web estuvimos toda la jornada retransmitiendo Radio Kermés y la verdad que muy buen laburo, sobre todo muy buen laburo enfocado en el interior, que eso es muy, muy, pero muy bueno, que desde Kermés y desde Santa Rosa y desde la capital pampeana haya una voz del interior, no solo acá del oeste, sino de distintos puntos del país. Sabrán también ustedes que se conformó un grupo de WhatsApp donde se iba tirando todo el tiempo la información, así que pequeñas radios o pequeños medios del interior hayamos participado de esa jornada, la verdad que es muy muy bueno para todos. Sí, seguro, buenísimo, nos enriquece a todos. Bien, nos enriquece, aclaremos, nos enriquece humanamente, ¿no? Porque solamente desde ese punto de vista, pero bueno, es el mejor de todos. El mejor enriquecimiento es ese. Sí, y también rico debe haber sido el asado que se comieron después ustedes, que quizás los del interior no llegamos a concurrir. Delicioso estaba el asado, bueno. Me imagino. Juan Pablo, con respecto a la información del oeste, una buena noticia después de tantas elecciones y tantas PASO, en la localidad de Santa Isabel se construirán 40 viviendas, el déficit habitacional es a lo largo y ancho de la provincia, pero bueno, así la localidad oesteña de Santa Isabel es como muchas necesitada en este tema, y se construirán 40 viviendas, la licitación se realizó hoy, serán por un monto de 41 millones de pesos en Santa Isabel. Y después otra de las noticias que hemos publicado en nuestro portal infohuella.com.ar tiene que ver con las repercusiones de las PASO en la vecina provincia de San Luis y cómo afectó aquí a La Pampa y a Victorica, precisamente ya que hoy por la mañana el ministro de Turismo de San Luis iba a visitar Victorica en el marco del convenio El Calden, y esa reunión se suspendió ya que el gobernador Alberto Rodríguez A., tras perder su hermano Adolfo Rodríguez A., le pegó un plumazo a todo su gabinete, le pidió la renuncia a todos, incluyendo al ministro de Turismo, quien hoy se iba a reunir con Bortilli en Victorica y los intendentes oesteños en el marco del convenio Calden, este convenio que firmó semanas atrás el gobierno de La Pampa con San Luis. Allí el batacazo de Claudio Poggi, el candidato de Cambiemos, en las PASO fue tan contundente que Alberto Rodríguez A. decidió pedirle la renuncia a todo su gabinete, y bueno, el ministro de Turismo estaría afectado en esa renuncia, y la reunión que tenían para hoy aquí en Victorica se suspendió. Muy bien, sí, un efecto inmediato del resultado electoral. Y tengo una consulta, vos que tenés una mejor mirada sobre las localidades del oeste, ¿cómo analizarías la elección? Simple, algo básico, pero ¿hubo sorpresa en ese caso como en el resto de la provincia respecto del papel de Maquieira, o el PJ parece estar firme para octubre? No, la mayoría de las localidades oesteñas, sobre todo el departamento de Loventué, son de intendentes justicialistas, menos Victorica, pero en Victorica también ganó el PJ, con 1.695 votos para el PJ, y también sacó, estoy hablando de toda la interna, ¿no?, en general, sí, claro, 1.681. Hoy hay un diario provincial que está dando que ganó Cambiemos en Victorica, esa información es errónea, aquí ganó el PJ. ¿En dónde? Por, en La Arena, creo. Ajá, que hay en la que ganó, que Cambiemos sacó más votos que el PJ en Victorica, dice. Sí, ajá, pero es errónea, no es, creo que habla de una diferencia de 30 votos. Ajá. Y ganó el PJ por 14 o 15 votos. Ah, no es mucha la diferencia, parejo, pero ganó. Entonces, claro, Victorica, sí. Se sabe que es una localidad donde están ahí, hay fuerzas encontradas de los dos lados. Bien. Hay una alianza, el intendente se parte de una alianza, y esa alianza también está conformada por justicialistas. Y no te voy a pedir que hagas futurología, pero así como en Santa Rosa nos animamos a decir hay algunos votos radicales que se le van a fugar a Maquieira, que no lo van a tragar como sapo, ¿en el oeste puede pasar algo parecido o parecen muy alineados? No te olvides, Juan Pablo, que Gloria Casanare, claro, es de Victorica, secretaria, sí, de Cultura de Victorica, y eso puede hacer que... Claro, es la segunda de la lista y para ingresar tiene que hacer fuerza para cosechar muchos votos, está bien. Totalmente, para que ingresen dos desde Cambiemos y podría ingresar Gloria Casanare como diputada nacional. Claro, después en ese sentido fue una suerte para Cambiemos eso, ¿no? Porque fíjate, no es ninguna estrategia en este caso, porque la candidata ahí va a ser Roxana Lercari del Norte, en donde Cambiemos ya está fuerte de por sí. Pero ahora les quedó una figura del oeste de casualidad, porque Lercari se bajó, que los puede ayudar estratégicamente también. Así es algo que también ha sorprendido a muchos aquí. Cuando se empezaron a conocer los resultados, más de uno ha tocado y dijo, che, la segunda es Gloria Casanare, es de Victorica, y va a ser puede llegar a ingresar como diputada nacional. Después te cuento que en Vantoro ganó el PJ con 304 a 196, también ganó en la Algarrobo del Águila, 104 a 45, en Telén más notoria la diferencia, 537 a 305, en Carro Quemado 147 a 94, y bueno, la primer noticia que hemos conocido en Kermés, en la transmisión, fue el Oventuel, donde una diferencia, es muy poco el caudal de votos, pero una diferencia de 94 creo que a 3, 4 votos de Cambiemos. Así que el oeste, sobre todo el departamento del Oventuel. Después en Algarrobo del Águila, en La Ahumada y en Santa Isabel también ganó el PJ, muy claro la elección allí en esas localidades. Salvo 25 de mayo, que está un poco más alejado al sureste, allí ganó en el departamento Cuelén, ganó Cambiemos. Muy bien. Bueno, Cristian, gracias, si no te quedó nada más por agregar, si no te escuchamos más vale. Y nos reencontraremos. Por ahora, y nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo. Dale, abrazos le decimos a Cristian Acuña, que desde el espacio Infohuella siempre nos pega una mirada desde el oeste pampeano todos los martes acá en Kermés.